Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Ya comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Bienvenidos a este su programa de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo. Una emisión más de este su programa de radio, la primera del mes de mayo. Ya el quinto mes del año 2019. Rapidísimo, ¿verdad? Que se nos va el tiempo. Pero bueno, vamos a dar inicio ya a este programa porque, por un compromiso personal, esta noche vamos a terminar el programa unos 15 minutos antes de lo normal. Tengo una situación que atender, desafortunadamente. Así es que si ustedes desean exponer su caso, platicarnos su situación, su problema, de una vez para que vayamos sacando las asesorías, les vayamos brindando el apoyo y podamos acabar con todas las solicitudes. ¿Les parece bien? Bueno, le mando un saludo muy afectuoso a mi querido amigo Maurilio Pérez, productor de estos programas de radio. Maurilio, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras? Yo espero que estés muy, muy bien. Dice, hoy no vamos a hablar de AMLO, definitivamente no nos va a dar tiempo. Pero aquí ya tenemos algunas asesorías en el chat de la estación www.radiodd.org. Dice Héctor Menchaca que hoy le enviaron un correo con una quita de 4,600 de una de sus tarjetas que debe de Banamex por 19,000. Pero el pago lo quieren mañana, ¿será cierto? No, pues quién sabe. La verdad es que quién sabe, mi estimado Héctor Menchaca. Primero habría que verificar que la carta convenio venga bien elaborada, esté bien estructurada. Luego hay que llamar al banco para validar el descuento, para verificar que realmente ellos lo estén otorgando, que no sea un cuento del cobrador para sacarte un pago. Y si todo eso está en orden, bueno, se procedería a pagar. No sé si tú ya te encuentres afiliado a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Si es así, llámanos mañana por teléfono a primera hora de la mañana. Estamos atendiendo desde las 9 de la mañana. Llámanos por teléfono, haznos saber esta situación. Ahí algún asesor te va a pedir que le mandes la carta convenio a uno de nuestros correos. La validaremos con el banco temprano, a ver si el descuento es real. Primero vamos a ver si está bien elaborada. Si no está bien elaborada, tendríamos que solicitarla bien, por supuesto. Después se validaría directamente con el banco y si el banco nos da luz verde, bueno, pues ya nosotros nos haríamos responsables en su totalidad de este ofrecimiento que te están haciendo porque nosotros estamos realizando todo el trámite. En caso de que no estés afiliado, tendrías que enviarnos la carta por correo electrónico. El problema es que nos llegan cientos de correos. Seguramente no tengas respuesta el día de mañana, mi estimado Héctor. Podrían tardar uno o dos días en lo que llega tu correo, porque vamos en orden. Verificamos la carta. Si está bien, te contactaremos nuevamente. Te diremos que la carta está bien elaborada. Y ya lo que tendrías que hacer tú es llamar al banco y validar el convenio. Si es real, ellos tienen que tener toda la información correspondiente acerca del mismo, como el monto que vas a pagar, el descuento que te están ofreciendo, el monto adeudado, la fecha de pago, todo, te lo tiene que validar el banco. Ellos tienen que tener esa información. Ahora, desgraciadamente, por los tiempos, yo sospecho que no es un convenio real. Cuando un convenio es real, lo primero que le dan al deudor es cierto tiempo. No le piden que pague mañana. No llega hoy para que pague mañana, no. Sino que te llega hoy el correo con un ofrecimiento real, coherentemente. El banco pues da cierto tiempo, 3, 4, 5, hasta 8 días, para que el deudor tenga oportunidad de conseguir el dinero del ofrecimiento, pueda validar con calma el descuento y pagar la deuda, ¿no? Cuando son ofrecimientos de un día para otro, rara vez, rarísima vez, son descuentos reales. Esto lo hacen los cobradores para aprovecharse de la desinformación de los deudores, del desconocimiento que tienen. No les da tiempo a los deudores de informarse, de ver qué es lo que tienen que hacer, van y pagan por la premura, por lo corto de los tiempos. Y resulta ser que después de un mes, dos o tres, Regresa la cobranza a requerir el pago del resto de la deuda. Eso es lo usual, mi estimado Héctor. Entonces, sí, 90%, vamos a dejarlo ahí, 90% de las veces que son ofrecimientos tan repentinos, tan de un día para otro, 90% de las veces son descuentos falsos. Ten mucho cuidado porque podría ser estafado, según tú ya liquidaste y al rato te van a estar requiriendo pues el saldo pendiente. Y ni cómo hacerle, ¿no? Porque el convenio no sirve, la carta no está bien estructurada, el banco nunca otorgó ese descuento y en la Condusef no van a poder hacer nada por ayudarte. Entonces son las dos opciones. Si estás afiliado, avísanos, con mucho gusto nos encargamos de todo el asunto. Si no estás afiliado, lo tienes que hacer tú, pero tomando esto en cuenta, ¿no? Que seguramente es un descuento falso. Dice Héctor Menchaca, si no lo pago, creemos que habrá otra oportunidad. Así lo trabaja su asesor Marcos de Defensa del Deudor. Ah, pues si ya estás afiliado, no, no tienes nada que preocuparte. No, no, no. Mira, si es un descuento falso, pues por supuesto que va a haber más descuentos más adelante porque el banco ni enterado está de este ofrecimiento. Seguramente nos va a hacer ofrecimientos buenos en el futuro. Y aunque el descuento fuese real, pues los tiempos son muy cortos, ya te lo había dicho. Los tiempos son muy cortos. Los bancos tienen que entender que ustedes muchas veces no tienen el dinero ahí listo. Ustedes están atravesando una situación económica adversa, complicada. Entonces es imposible pensar que una persona pueda tener esa cantidad de dinero a su disposición de un día para otro. El banco tiene que dar prórrogas. Si el descuento es real, lo que podríamos negociar, mi estimado Héctor, pues sería una prórroga de unos días, 10, 12, 15 días, para que tú tengas oportunidad de juntar ese dinero y de aprovechar este descuento, ¿no? Eso sí se puede hacer siempre y cuando el descuento sea real. Eso sería lo primero que tendríamos que verificar, validar que el descuento realmente lo esté otorgando el banco y pues que no sea un invento, una mentira del cobrador para sacarte un pago, ¿no? Eso sería lo primero que tenemos que hacer. Bueno, dice dice Maurilio que sí, Marcos es de Guadalajara, te van a guiar. Mira, la ventaja es que tú estás afiliado. Esa es la enorme ventaja que tú tienes. Aparte del apoyo que te podemos brindar a través de este programa de radio, tú tienes a tus asesores a tu disposición. Llámanos mañana y nuestros asesores se van a encargar de todo. Tú no te preocupes. Si el descuento es real, lo validamos y si es necesaria una prórroga de algunos días, vamos a buscarte una prórroga. Si el descuento no es real, bueno, pues ya te salvaste de que te engañasen con una carta falsa y que perdieses ese dinero, imagínate nada más. Muy bien, muchísimas gracias a Maurilio Pérez por el apoyo allá en Guadalajara, Jalisco. Nuestras oficinas del Bajío. No creo que nos dé tiempo hoy de hablar de Andrés Manuel, porque hoy me tengo que retirar un poco antes de este programa, unos 15 minutos antes. Voy a tratar de que sea un poquito más, pero sí voy un poco lejos. Teresa Quesada, muy buenas noches, Teresa, ¿cómo estás? Israel Cruz, al pendiente, a ver cuánto dura su batería del celular, que ya se está descargando. Por eso siempre hay que tener la batería bien cargada, o en su defecto el teléfono conectado, para que escuchen completos estos programas de radio. Dice Oscar Sánchez, ¿qué pasa si llegan varias hojas de embargo extrajudicial? ¿Se puede arreglar el problema o ya son embargos seguros? No. Lo hemos dicho muchas veces, mi estimado Oscar, nadie te va a avisar de un embargo, nadie, ningún abogado. Cuando un embargo es real, cuando un juez determina que los bienes del demandado se deben embargar para garantizar el pago de una deuda, digo, esto es un mandato judicial, ¿sí? Es una cuestión de que ya te demandaron y de que la parte actora, el banco, por ejemplo, la Caja Popular o la Financiera, los abogados que los representan, solicitaron el embargo de bienes para garantizar el pago de la deuda. Si el juez autoriza eso, júralo que jamás en la vida, nunca, bajo ninguna circunstancia, el abogado tendría que estar loco. Te va a avisar, jamás te va a decir, o paga o lo vamos a embargar dentro de 2 o 3 días. No, nunca. ¿Por qué? Porque entonces lo que vas a hacer tú, al saber que te van a embargar en 48 horas, por ejemplo, es ir y sacar todas tus cosas de valor de la casa, para que a las 48 horas que lleguen a embargar, pues no encuentren nada. Se los hemos dicho muchas veces, los embargos se manejan con el mayor de los sigilos. Nunca les van a dar una fecha específica de que los van a embargar, jamás. Si les llegan varias hojas o una sola hoja de embargo, eso no importa. Si les están anticipando el embargo, es falso. Si les dicen en un día, en 48 horas, en una semana lo vamos a embargar, son mentiras. Si les dicen algún día lo vamos a embargar, bueno, eso podría llegar a suceder, por supuesto, porque no hay una fecha, ¿no? No les están diciendo un día específico. Pero si les dan fecha y hasta ahora a veces les dicen 5 de la tarde lo vamos a embargar, pues esos son puros cuentos, porque repito, ningún abogado en su sano juicio, ningún abogado en sus cabales, le va a advertir al demandado, le va a avisar al demandado qué día lo va a ir a embargar. Porque lo pone sobre aviso y el demandado, obviamente, pues va a evitar que esto suceda, que cuando lleguen a querer ejecutar el embargo, pues no va a haber nada, ni computadora, ni televisores, ni coches, ni motos, ni bicis, nada. ¿Entienden a lo que voy? Entonces, mi estimado Oscar, sean muchas hojas o sea una sola hoja, si te ponen ahí que tal día te van a embargar, es mentira. Si te ponen ahí y un día lo vamos a embargar o en el futuro lo vamos a embargar, bueno, eso podría llegar a suceder. Sí, eso ahí sí podría llegar a suceder. Pero pues no, pues no sabe uno cuándo. Eso sí podría suceder, esa sí es una estrategia válida. Que diga, si usted no paga, lo vamos a embargar en el futuro. Bueno, claro, eso puede suceder. Por el contrario, si les dicen, los vamos a embargar tal día, en 48 horas, por ejemplo, pues eso es mentira. Es un cuento de cobrador para asustar a los deudores nada más. Dice Michelle Amir, que muy buenas noches, mi estimado Michelle. Dice José Luis Navarro que le gusta el programa. Su pregunta es la siguiente. Ya solo de 4,800 que antes debía 14,000, habló con el despacho. Si le hacían un descuento y le dijeron que tenía que depositar 200 para ver el compromiso. Y después del depósito le enviarían la carta convenio. Nosotros, ¿cómo vemos? Vemos muy mal, eso no se hace. Ya con el convenio solo pagaría 2,479. ¿Qué le recomendamos hacer? Pues primero que nada, no hay ninguna obligación. Lo dice la Condusef y lo decimos nosotros. Las cartas convenio, los convenios de pago, no están jamás condicionados a pago adelantado, nunca. ¿Qué es lo que pasa si ustedes pagan? ¿Por qué a los cobradores les interesa tanto que ustedes hagan un pago sobre lo que adeudan? Si ustedes depositan 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, cualquier cantidad, la cantidad que sea. Si ustedes depositan cualquier cantidad a la cuenta con la que tienen el adeudo, automáticamente, en ese instante, pasan varias cosas. La primera, pierden su mora. Si ustedes ya tenían 6 meses, 7 meses, 8 meses de moratoria, adiós, olvídenlo. Volvemos al principio. Se quedan sin su moratoria de pagos porque ya hubo un pago. Segundo, pierden dinero porque con 200 pesos no cubres ni los intereses. Les regalaste 200 pesos. Tercero, y lo más delicado, aceptan legalmente el monto adeudado acumulado a la fecha. Si, por ejemplo, ustedes dejaron de pagar en enero, y en enero debían 20,000 pesos. Y ahora en mayo ya son 23,000 pesos por los intereses acumulados. Y ustedes hacen un depósito como el que le están pidiendo aquí a nuestro amigo José Luis. Automáticamente, en ese instante, legalmente con ese depósito, están aceptando que su deuda actual es de 23,000 pesos. Olvídense de que podamos negociar sobre los 20,000 pesos originales. Eso ya no va a suceder. Porque hábilmente el cobrador les sacó un paguito, aunque sea de 200 pesitos, pero con eso basta. Ya aceptaron los 23,000 que les estoy poniendo como ejemplo actuales. Por eso el interés de los cobradores, ¿no? De que ustedes también acepten sus adeudos actualizados. Nadie paga una cantidad, la que sea, por una deuda que no reconoce. Ya no vamos a poder negociar sobre montos menores. Se tendría que negociar sobre el monto actual adeudado. Entonces, mi estimado José Luis, lo único que busca este cobrador es que pierdas la mora legal, que pierdas 200 pesos y que aceptes tu deuda actualizada. Dile al cobrador, mira, yo ya estoy siendo asesorado por los abogados de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ellos me recomiendan que bajo ninguna circunstancia te deposite un centavo, porque los convenios no están condicionados a pago adelantado alguno. Tú tienes la obligación de que si hay un descuento real, me lo tienes que hacer saber y me lo tienes que enviar por escrito, como lo determina la ley. Sin pagos anticipados, sin más nada. Si no te quieren enviar nada, si el cobrador se enoja y hace berrinche, quiere decir que solamente te querían estafar. De hecho, estoy seguro que te quieren estafar. No, ni siquiera se necesita de eso. Porque los convenios, cuando son reales, jamás te piden un pago anticipado. Nunca. Nunca. Entonces, aquí, mi estimado José Luis, lo que pasa es que el cobrador se quiere ver hábil. Quiere hacer que aceptes lo que adeudes actualmente. No sé a cuánto ascienda tu deuda actualmente con los intereses acumulados. Pero con ese paguito, adiós mora legal, adiós 200 pesos y hola a tu deuda actual con todos los intereses que se hayan acumulado. Así de sencillo. Yo sé que ustedes están desesperados, que ustedes quieren pagar ya, que les urge. Lo entiendo. Pero no caigan en trampas, porque los cobradores también saben todo eso y se aprovechan. Se aprovechan de ustedes, de que ustedes no saben nada de este tipo de situaciones. Los engañan fácil, les sacan dinero, hacen que ustedes reconozcan las deudas actuales con los intereses acumulados. O sea, los cobradores a eso se dedican, son muy mañosos, son muy hábiles. Ustedes la realidad es que no tienen idea de lo que están haciendo. Esa es la verdad. Entonces, es por eso que existimos nosotros, para poder ayudarles en ese sentido, orientarlos en ese sentido. Bueno, Elisa Marín está aquí, le mando un saludo. Lao Abraxas, un abrazote, mi estimado Lao. Dice que hoy le marcaron de consorcio jurídico, pero no se encontraba en el domicilio. ¿Significa que están a punto de demandarlo o está en otro buró de cobro? En otro despacho de cobranza, más bien, es otro despacho de cobranza. Y no, no creo que te vayan a demandar porque tú estás afiliado a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Recuerda que nosotros lo primero que hacemos es buscar que no los vayan a demandar. Eso es una de nuestras prioridades, que ustedes no lleguen a juicio. Entonces, lo veo muy poco probable. Nuestros abogados ya se encargaron de eso. No te van a demandar. Déjanos el asunto a nosotros, ese tipo de cuestiones a nosotros. Y mejor enfócate en ahorrar, en estabilizar tus finanzas y poco a poco iremos negociando tus deudas hasta que acabemos con todas ellas. Le mando un saludo a mi amigo Luis Grijalva. Alma Cueva, muy buenas noches. Alma Cueva nos dice que acaba de ver una denuncia de Metrofinanciera Zappi que están realizando fraudes coludidos con una notaria. Ella tiene un crédito hipotecario en Cofinavit desde 2008, pero le prestó parte Infonavit y parte la Metrofinanciera. Y se firmaron las tres partes ante la notaría. Ya escuchó hace tiempo que la financiera tuvo problemas y de hecho cerraron algunas oficinas. Tienen su domicilio legal en Monterrey y le siguen llegando estados de cuenta, cobranzas y se atrasa, etcétera. Nosotros sabemos algo de esa financiera. Ella confía en todo lo que se hizo con Infonavit. Y notaría es legal. Y la notaría es legal, ok. Bueno, sí tenemos varias quejas, pero procesos legales como tales hasta el momento no he visto yo ninguno. Mejor vete con cuidado, sí, eso es muy importante, y liquida la brevedad para evitar complicaciones en el futuro, mi estimada Alma Cueva. Pero es todo lo que sé de la Metrofinanciera. Quejas, sí, muchas, pero procesos legales formales no me ha tocado ver ninguno. Caloncho López nos manda saludos. ¿Desde dónde creen? Desde Acapulco. ¿Cómo se malpasa, mi estimado Caloncho López? Saludos hasta Acapulco, Guerrero. Michelle Amir Madrigal, muy buenas noches. Dice que ya está afiliado con nosotros. Si se pasa de pagarnos la cuota de marzo y abril, ¿todavía las puede pagar? Sí, claro, sin ningún problema. Mientras no se acumulen tres mensualidades, no damos de baja tu contrato. No te vamos a cobrar penalizaciones, no te vamos a cobrar intereses. Recuerda que somos una asociación civil sin fines de lucro. Entendemos su situación, que a veces es complicada en lo económico. Si te atrasas no pasa absolutamente nada, nada más no dejes que se acumulen tres mensualidades. Si por alguna razón no vas a poder pagar la cuota durante tres meses, avísanos. Avísanos con mucho gusto, lo tomamos en cuenta, no damos de baja tu contrato, te esperamos y repito, no te vamos a penalizar, ni a cobrar comisiones, ni intereses, ni nada. Tú pagas tus mensualidades lo que es y se acabó. Porque se trata de ayudarles, ¿no? Ese dinero, esos recursos, nosotros los ocupamos para pagar abogados, oficinas, todo lo que conlleva, ¿no? Teléfonos, internet, etcétera, etcétera, una organización de este tamaño. Pero no queremos hacer negocio con ustedes, ¿no? Por eso no cobramos ningún tipo de penalización ni multas y si se atrasan no pasa nada. Y si se van a atrasar más de 3 meses, pues avísenos nada más para no dar de baja su contrato. Los esperamos, se ponen al corriente y seguimos trabajando como si nada. Bueno, dice Arma Cueva, ¿dónde puede verificar su crédito y la situación de esa financiera y de su propiedad? Ante la Condusef y ante el Infonavit, por supuesto. Ante ambas instituciones, mi estimada Alma Cueva. Moni Avi, le mando un saludo. Caloncho López dice, una duda. Su nómina está en Banamex. Sin saber, cambió su nómina a Bancomer. Ahora con dinero le está quitando todo su salario porque le domiciliaron el pago. Ya canceló la domicilización en Bancomer. Se supone que ya no deben cobrarle nada. Teóricamente, repito, no. Ya no tendrían porque ya lo cancelaste. Pero si en el contrato que tienes con la empresa, con dinero, tú autorizaste a que se cobrasen de esa cuenta de Bancomer o de alguna cuenta que tengas con Bancomer, el cargo se va a seguir realizando. Desafortunadamente así funciona porque tú diste ese permiso y el banco no tiene autorización para cancelar ese pago domiciliado sin que las dos partes así lo soliciten. Como tú lo autorizaste por medio de ese contrato, ellos tienen la facultad de cobrarse de esa forma. Gandhi LJ está etiquetando a Juan Manuel Pano. Le mandamos saludos a los dos. Carkip dice: una financiera llamada ProSoluciones les ofreció un crédito personal a un total. Ay, permítame un segundo que salen las caritas estas y yo no quiero que salgan. A un total de 55 personas. Ellos pusieron a una persona a recoger semanalmente los pagos. El crédito terminó a finales de diciembre. Pero ahora resulta que la persona de cobranza de dicha financiera los está buscando que porque no se terminó de pagar la deuda. Al grupo les dieron unas tarjetas que se llenaban semanalmente conforme llevaban los pagos, pero no se las hacen válidas. Dicen que la persona que cobraba no entregó el dinero a la financiera y que ahora ellos que ahora, cuando ellos la contrataron, perdón, no, pero no se hacen responsables. O sea, ellos la contratan, pero no se hacen responsables. ¿Qué pueden hacer al respecto? ¿Se puede proceder legalmente contra esa persona o contra la financiera? ¿No se le hace justo que los quieran obligar a pagar de nuevo? Claro que sí, mira. Primero habría que ver quién regula la financiera. Seguramente la Condusef. Tendría que presentar el grupo una reclamación ante la Condusef, primeramente, y ante el Ministerio Público por abuso de confianza en contra de la persona. En la Condusef la reclamación es en contra de la financiera por este abuso, por esta situación, y ante el Ministerio Público es en contra del individuo, de la persona a la que le estaban entregando esos pagos y que se los robó. No se puede tipificar como robo porque ustedes voluntariamente le estaban entregando el dinero. En este caso el delito se configuraría como abuso de confianza. Eso es lo que hizo esta persona. Entonces serían las dos. Una denuncia y una reclamación, los dos pasos que tendrían que seguir, mi estimada Carkip. Y no le entren a los créditos grupales, por favor, no le entren a los créditos grupales. Son muy riesgosos, cualquier cosa puede salir mal y les va a afectar muchísimo a las personas que sí pagaron. Ricardo Osuna dice, muy buenas noches, mi estimado Ricardo, solo para saludarnos a todo el equipo de defensa del deudor, a mi amigo Maurilio Pérez, una pregunta. ¿Para cuándo estarán? Ay, te estoy prometiendo desde hace meses, ¿verdad? Que vamos a tener aquí a Neftalí y a David Caballero. Y apenas ayer tuvimos junta. Que se los saludemos por estos programas que tanto les ayudamos a los deudores a saber sus derechos y obligaciones como deudores. Nos desea un excelente fin de semana. Sí, ya lo vamos a hacer. Palabra, ahora sí te lo prometo. Mira, lo que pasa es que te lo juro, no es mala onda, ni mucho menos, pero hemos estado saturadísimos de trabajo. Este año, económicamente hablando, bueno, desde 2018, 2017 y lo que va desde 2019 han sido años muy complicados en lo económico. Muchas personas están cayendo en morosidad, no están pagando sus créditos. Entonces, la verdad, sí, la carga de trabajo ha aumentado bastante, muchísimo. Nosotros seguimos al pie del cañón, echándole muchas ganas, pero sí, por ese tipo de situaciones ha sido imposible podernos coordinar los tres para poder realizar un programa en vivo. Pero ya lo voy a platicar con ellos en la próxima junta, a ver si podemos agendar algo para este mes. Y que está complicadísimo este mes, o para el que viene, porque ya me acordé de varias cosas que vamos a hacer. Y trataremos de, con mucho gusto, hacer un programa con ellos. Israel Ávila Hernández, que le han llegado algunos correos haciendo el descuento con quita de capital, solo con cantidades y le dan 5 días. No llega algún oficio bien elaborado. Habría que revisar los documentos, mi estimado Israel. Me parece, no sé, que tú ya estás afiliado con nosotros, si lo estás. Manda esos papeles al área de negociaciones. No, nada se pierde comprobar. Vamos a validarlos. Si el descuento es real, que nos manden un formato bien elaborado y podrás aprovechar esos descuentos, ¿no? A veces los cobradores son mal hechos. No mandan bien las cartas convenio por flojos. Y a veces sí son descuentos reales. Entonces hay que verificar, por supuesto, que el descuento sea real. Y por supuesto, siempre, si la carta convenio está mal elaborada, pues exigir una que esté bien redactada. Porque ese papel es nuestro respaldo. Es lo que nos va a ayudar a que si en algún momento el acreedor no quiere reconocer el descuento, pues lo podamos pelear ante la CONDUCEF. Dice, bueno, antes de ir con Nelly Guadalupe, le informo a la gente que nos sintoniza a través de Tweetcasting y en el chat de la estación de radio que los vamos a desconectar por 5 segundos nada más, porque vamos a reiniciar el servidor de Tweetcasting. 5 segunditos nada más, regresamos con ustedes aquí a su programa Deudas, Dudas y Soluciones. En Facebook no pasa nada, en Facebook continuamos en vivo, pero acá en Tweetcasting sí, ya está reiniciado. Y ya estamos de vuelta. Muy bien, perfectamente. Rápido, ¿no? Bueno, ahora sí vamos con Nelly Guadalupe Salgado, que nos comenta que vio un video en donde por 8 mil pesos Electra entró a embargar a una familia. Según ellos, ya tenían la orden girada por el juez. Sí pueden actuar por esa cantidad. Lo hemos dicho muchas veces, no hay montos mínimos. No hay montos mínimos. La ley permite que el acreedor demande hasta por 500 pesos si quiere. Va a salirle mucho más caro, por supuesto, el proceso judicial que el monto adeudado. Aquí dudo mucho que sean nada más 8 mil pesos, mi estimada Nelly. Hay que tomar en cuenta que posiblemente la deuda original haya sido de 8 mil pesos, pero por acumulación de intereses, por gastos generados por la cobranza, etcétera, al momento de iniciar el proceso judicial, bueno, pues ellos lo que van a exigir es una cantidad mucho mayor, quizás 16 mil, 20 mil pesos. Por esa cantidad ya les resulta conveniente el iniciar un proceso judicial, sobre todo si ya estudiaron a su víctima, si saben que el deudor pues tiene algunos bienes que resulten convenientes para el embargo. Por eso es que ustedes deben de ser cuidadosos. Muchas veces los cobradores les piden pasar a sus domicilios con cualquier excusa, para platicar, para que vean algunas opciones de pago, hasta para pedir permiso de entrar al baño. Y lo que hace el cobrador es que analiza el hogar, ¿no? Ve qué hay. Dice, ah, bueno, pues tiene unas bicicletas que se ven costosas, tiene una pantalla, tiene una computadora. Y todo eso se lo avisa a sus jefes. ¿Sabes qué? En esta casa sí hay suficientes bienes como para que nos convenga iniciar un proceso judicial y embargar dichos bienes. Entonces, un consejo que les voy a dar es que nunca dejen pasar a un cobrador a su casa, jamás. Todo de la puerta para afuera, para que no tenga oportunidad el cobrador de ver todo esto, ¿no? De ver los bienes que ustedes pueden tener, sean o no sean de ustedes. El cobrador eso no lo sabe, pero no le interesa. Mientras ya los embargaron y durante el juicio se podrá demostrar que eran de otra persona, ¿no? Entonces, sean cuidadosos. Y sí, hemos visto ese tipo de videos, muchos, muchos. Últimamente ha habido muchos embargos. Por favor, no se confíen. Vamos al chat de la estación de radio. Les mando saludos. Dice Héctor Menchaca que muchas gracias. Mañana se comunica con nosotros. Oscar Sedano, su pregunta es, ¿los intereses nunca dejan de incrementarse? No, nunca. Pues para eso son, precisamente. Para que el acreedor gane más dinero y gane más dinero y gane más dinero todo el tiempo. En algunos casos, en algunas cuentas, con algunos acreedores, se podría llamar entre comillas que congelan los intereses. Algunas personas que deben, por ejemplo, una tarjeta de crédito, de pronto ven que la deuda ya no sube. Mes con mes les llega el mismo monto adeudado mes con mes. Y el deudor supone que ya, la deuda no va a crecer más. Esto muchas veces lo hacen los acreedores por cuestiones contables o por cuestiones de beneficio para el deudor, para que tenga alguna oportunidad de pagar la deuda, pero solamente lo hacen durante algunos periodos. Después, si venden la cuenta, por ejemplo, van a ver que la deuda que era con intereses que ya no estaban creciendo, que se habían congelado, pues se va a disparar por los cielos porque lo que hace el adquiriente es recalcular todos los intereses acumulados a partir de que ustedes dejaron de pagar y les van a exigir el monto total adeudado para ese momento. O si el banco decide demandar, lo mismo. Ya esa deuda que por meses estuvo, entre comillas, congelada, pues va a estar descongelada. Y les van a exigir el monto total adeudado porque van a recalcular todos los intereses acumulados hasta ese momento. Pero no, no, los intereses nunca dejan de acumularse. Héctor Menchaca, no tienes nada que agradecer. Qué bueno que estés más tranquilo, de eso se trata. Alejandro Ramírez dice que tiene un crédito vencido con financiera Vivus. Le prestaron la cantidad de 6 mil pesos. Lo tuvo que hacer pagando en junio de 2018. Ahora la deuda asciende a más de 14 mil pesos. ¿Se podría negociar un descuento? Pues sí se puede, pero no es un descuento muy alto, ¿eh? No creas que van a hacer un gran descuento. Quizás, quizás en el mejor de los escenarios, que de esos 14 les pagues 8. Pero no creo que lleguemos a nada más, ¿eh? No es lo mismo negociar con este tipo de microfinancieras de internet que negociar con bancos. Para nada. Son condiciones totalmente diferentes. Alejandro Ramírez dicen que ellos dicen que es el monto que se tiene que pagar y punto. No entendí lo de Alejandro Ramírez. Pero bueno, pues sí. No es lo que ellos digan tampoco, ¿eh? Para eso existe un contrato y en ese contrato se estipulan los intereses que nos tienen que cobrar. No es lo que el acreedor quiera unilateral y arbitrariamente, no. Es lo que indica el contrato, ¿sí? El tiempo que nos hayamos atrasado, se calculan intereses ordinarios y moratorios y el resultado es lo que debemos. No, el acreedor no puede decir, no, pues nos debe 300 mil cuando la realidad, haciendo el cálculo de intereses, son 50 mil. No, eso es la realidad. Ustedes deben, ustedes están obligados a pagar nada más lo estipulado en el contrato que tienen con sus acreedores. Y todo eso se puede negociar, por supuesto. Todos los contratos son susceptibles a negociación. Nada más hay que hacer las cosas bien y ya. Eso de que es lo que ellos digan y ya no, tampoco. Dice, a ver, que mañana nos llama Héctor Menchaca, muchas gracias. Luis dice, pasó a saludarnos. Tiene desde 10 deudas entre préstamos y tarjetas. Ahora solo tiene 5 pendientes gracias a defensa del deudor. Aunque sin las más grandes, ve el final del túnel. Me da muchísimo gusto, mi estimado Luis. Te felicito. Qué bueno que ya vayas a la mitad del camino prácticamente. Verás que pronto, antes de lo que te imaginas, ya estás saliendo de este túnel de oscuridad de deudas. Y encontrarás la luz, la libertad financiera. El saber, el despertar esa mañana y decir, no le debo un centavo a nadie. ¿A poco no es algo súper emocionante? ¿A poco no sería increíble? Despertar un día y decir, hoy no le debo un peso a nadie. Eso es lo que queremos. Para eso estamos, para que ustedes se puedan levantar una mañana y decir, ya no le debo nada a nadie. Me olvido por un tiempo de los créditos. Vamos a vivir nada más de lo que nos ingresa por nuestro trabajo. Adaptar nuestra economía a eso y más adelante, no satanicemos los créditos, por supuesto, más adelante usar las líneas de crédito a nuestro favor, de manera adecuada, sin sobreendeudarnos, para financiar cuestiones que sí son importantes y necesarias, nada más. No la fiesta de 15 años de la hija, por ejemplo, bueno, jamás en la vida. No, cuestiones que realmente nos vayan a dejar un rendimiento, un fruto, que ese financiamiento lo hagamos crecer, nos genere un ingreso adicional. Pero bueno, eso es otro cuento, eso es otro cantar. Ahorita el primer paso es que ustedes acaben con sus deudas. Dice Murilo Pérez, que se haga del baño los pantalones el cobrador, que se quede afuera. Pues es que no es mala onda ni grosería, pero desgraciadamente ustedes tienen que cuidar su patrimonio. Ustedes tienen que ver por ustedes. Si el cobrador anda malo de la panza, es problema del cobrador, y lo sentimos mucho. Pero son muy mañosos, se meten a la casa con cualquier pretexto y nada más a ver qué podría ser posible que les convenga, y llegan con sus jefes y dicen, ¿sabes qué? Mira, ahí en esa casa sí conviene, porque ahí sí tienen cosas. Entonces el jefe le habla a los abogados inician el proceso judicial mercantil y embargan. Entonces no, el chiste es ser muy herméticos, muy cerrados en ese sentido, por favor. Ya casi nos tenemos que despedir porque les comentaba que el día de hoy me tengo que ir unos minutos antes del programa, de que termine este programa. Acaba a las 10 de la noche normalmente. Pero hoy sí, nos vamos a tener que ir un poquito antes. Dice, ¿quién? Fonacot. Dice, ay, me salté un montón. Luis Grijalva, que hoy sí se escucha bien el programa. Sí, hoy sí. Procuramos que todo estuviese en orden. Leo dice, muy buenas noches. Tiene una deuda de años con hipotecaria Bancomer. Bloqueó su crédito y no quiere negociar más que cuando vaya con abogado. Le dicen, ya tiene demanda, pero lo raro es que fueron a verlo de una inmobiliaria diciéndole que ya les vendieron la casa y que le ofrecen un monto por la casa, y si se las regresa voluntariamente, lo quitan del buró de crédito. No, mira, ni te metas en problemas. Llámanos por teléfono mañana y con mucho gusto revisamos tu caso con detalle, porque está complicadísimo. Si ya te demandaron, hay que ver en qué va la demanda. Ricardo Osuna dice que muchas gracias, entiende el bastante trabajo que tenemos y que no nos preocupemos cuando se pueda. Saludos, un abrazo, mi estimado Ricardo. Arnulfo López, buenas noches. Fonacot embarga por medio de un despacho de cobranza. Hace 5 años dejó de pagar. Podría ser, depende cuánto dinero debas. Y tendría que ser un despacho de abogados, no de cobradores. Arriaga Iván dice, consulta, ha hecho sus pagos, pero no le hemos dado sus facturas a pagos defensa del deudor. ¿Con quién puede ver esto? Llámanos por teléfono mañana y rápidamente pide por el área de pagos y con mucho gusto te ayudamos. Martín Sánchez tiene un crédito en el buró, le aparece una cantidad, la quiso pagar y le dijeron que debía mucho más. ¿Qué puede hacer? No. Tú nada más debes lo que señala el buró de crédito. Digo, tiene un mes de atraso. Esa información, calcula los intereses que se acumulen y paga eso. Pero tú debes eso y nada más. Vale Márquez, buenas noches. Nos manda un saludo. Se puede afiliar con nosotros, aunque le debe 15 mil pesos a Financiera Amextra. Tiene 5 meses sin dar ni un pago y la verdad tiene algo de miedo de que la vayan a embargar. Claro que puede, sin ningún problema, mi estimada Vale. Güerito Sanfer, buenas noches. ¿Cómo se afilia? Tiene bastantes deudas y le es imposible liquidarlas entre bancos, microfinancieras, créditos por internet, etcétera. Claro que puedes. Ahorita les voy a dar nuestros datos de contacto. María L. Vázquez hizo convenio con Banorte y ahora le alega que no hizo los pagos. Otro despacho le está acosando. Es lo que les digo. Desgraciadamente los cobradores se aprovechan de que ustedes no tienen ni idea de lo que están haciendo. Y por eso es que abusan. Y ustedes hacen pagos y luego les salen con que no. Y como no hay un convenio formal, no hay forma de presentar una reclamación y ustedes pierden dinero. Mejor acérquense a nosotros. Nosotros les ayudamos con todo esto. Se quitan de este problema. Y realmente van a resolver lo que es lo primordial. Rapidísimo, nuestros datos de contacto para que nos llamen. Nos puedan contactar, nos platiquen su situación. Porque esta noche me tengo que retirar antes. Compromisos, disculpen ustedes, pero el lunes estaremos aquí durante la hora completa. Nuestras oficinas centrales. Recuerden que nuestros servicios son en todo el país. Avenida Cafetales, 1814, tercer piso, Hacienda de Coyoacán. Teléfonos, LADA 0155-4440-0690 y 8464-3885. El WhatsApp, que funciona de maravilla. Apúntenlo, 5586768307. Nuestras oficinas en el Bajío, Calderón de la Barca 89, Colonia Obrera, Guadalajara, Jalisco. Teléfonos LADA 0133-3615-2254-2384-7095 y 2494-5643. Nuestras oficinas en Coacalco, en el Estado de México, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Teléfono 7699-9606 y 7699-8554. Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Les mando un saludo. Les agradezco infinitamente el que nos hayan acompañado esta noche. Las últimas asesorías, rapidísimo, para allá. Ya nos vamos. Dice que ese convenio lo hizo con un despacho de cobranza, pero María, ¿es por escrito? ¿Validaste el descuento con el banco? Te apuesto a que no. Si es por escrito, jamás validaste el descuento con el banco. Por eso el problema. Los cobradores le mienten a los deudores, les dicen, ah, sí, tenemos un descuento buenísimo, pero el banco no lo autoriza. El banco no sabe que existe ese descuento. Tú le crees al cobrador, pagas y resulta ser que como no existe el descuento, pues el banco te cobra, obviamente, y el cobrador, a ver, encuéntralo, demuéstrale que hubo ese convenio, no se puede. No negocien si no saben lo que están haciendo. Se van a ahorrar muchos dolores de cabeza y mucho dinero, muchísimo dinero. Adriana Yasmín hizo un convenio de pago con una tarjeta de crédito y no pudo dar los pagos. Ahora subió mucho la deuda. ¿Se puede negociar? Claro que sí, Adriana, sin ningún problema. Te podemos ayudar a negociarla. Bueno, pues ya me voy. De verdad, a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Cualquier duda, comentario, sugerencia, no duden, por favor, en contactarnos. Para eso estamos, para ayudarles. Les recuerdo que tenemos programa el próximo lunes de 3 a 4 de la tarde. Asesoría totalmente en vivo para todos ustedes a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Dice María que lo validó en un juzgado. Ay, ¿pero cómo entonces te demandaron? ¿O cómo es que lo validaste en un juzgado? ¿Hubo un convenio judicial? Porque eso es otra cosa, ¿eh? No puede ser un despacho de cobranza, porque los despachos de cobranza no demandan. Se trataría de un despacho de abogados, el cual te demandó y durante el proceso judicial se firmó un convenio de carácter judicial. Pero lo mismo, si lo hiciste sin abogado, los abogados son muy mañosos, son muy colmilludos, engañan a la gente, le dicen, no, mire, ya todo está en orden, ya hablamos con el juez, usted fírmele aquí y listo, y resulta ser que no es cierto. Para salir de dudas, llámanos mañana, mi estimadísima María L. Vázquez, porque es imposible que un despacho de cobranza te haga firmar un convenio judicial. No se puede, es imposible, porque los despachos de cobranza no tienen esa facultad legal de hacerlo. Tendría que haber sido un despacho de abogados, el cual te demandó, inician un proceso judicial, se llegó a un convenio por las partes, firman un convenio donde las partes se obligan a cierta serie de condiciones y listo, pero ese convenio lo tiene que revisar tu abogado. Si fue mediante un juzgado, obviamente tú con tu abogado presentaste la contestación de la demanda, iniciaste tu defensa, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Si eso pasó, habla con tu abogado, dile, abogado, ¿qué pasó? ¿Cómo que me quieren cobrar otra vez? ¿No? Eso, dile a tu abogado, dile, oye, abogado, mira, ya habíamos llegado a un acuerdo, ¿sí? Tú lo revisaste, porque yo no soy abogado, tú sí, para eso te pago. ¿Cómo es que me quieren cobrar otra vez y que lo arregle tu abogado? Dile a tu abogado, oye, pues arréglalo, habla con estos señores, que no abusen, que se presenten ante el juez, si tú has cumplido en tiempo y forma con lo pactado en el juzgado, pues obviamente el juez va a dar fallo a tu favor, va a decir, no, pues la señora está cumpliendo, dejen de molestarla y que continúen con tus pagos normalmente, ¿no? Güerito Sanfer, buenas noches, ya me voy. Sí, porque si no, no llego. Cuídense muchísimo, pásenla muy bien y hasta muy pronto.